Y bueno, parece que este es el año que vuelve con todo y con unos espectáculos impresionantes. Y para hablar de las fiestas patronales 2022 que organiza el municipio, lo tenemos a Jorge Solé del área de deportes de la municipalidad, a quien lo saludamos y lo sumamos al aire de la radio. Jorge, ¿cómo estás? Maxi te saluda. Maxi, buenas tardes, gracias por siempre estar en contacto, por dejarnos transmitir las cosas que hacemos. Y lo que vos estás diciendo, esto es la fiesta del pueblo. Exactamente, Esto es y no una solo del fiesta pueblo, tradicional. Jorge, porque viene gente de toda la región, o sea, bueno, los que Exactamente. Hoy, son bueno, como conocidas, ¿no? en la conferencia de prensa hacía ese comentario. La fiesta es del pueblo, de nuestra patrona, de la Virgen de la Merced, pero es una fiesta de las religiosas, una de las dos más importantes de todo Córdoba. Y no solo, como vos bien decís, no solo asiste la gente de acá, asiste gente de todo Jardín y de todo Córdoba. Sí. Son fiestas muy, muy, que por suerte las podemos seguir haciendo. Esto es una inversión que hace la municipalidad, no se lo toman como un gasto, sino como una inversión. Y vos fíjate que seguimos con los 3 días. A pesar de todo, se sigue con los 3 días, ¿no? Cuando en otras fiestas patronales quizás se hace un día, ya está. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Lo nuestro, nos llegó la pandemia, no paramos porque lo hicimos en forma virtual. El primer año hicimos así los espectáculos pregrabados y la misa en directo, y el último año ya fue con misa. Y este año, bueno, este año con todo, ¿no? Con Así que bueno. tres shows de primer nivel de lo musical. Sí, la verdad que sí, tenemos el viernes 23, a partir de las 23 horas, La Barra, que si bien es cuarteto, es un ambiente muy familiar el que reúne este conjunto. Así que a todo trapo el viernes a la noche, el sábado, que son las fiestas propiamente dichas, empezamos a las 10 de la mañana con el acto protocolar. Después seguimos 10:30 ya con la Santa Misa, después viene la procesión de los gauchos y después ya el desfile de los gauchos, ¿sí? Y 1:30 aproximadamente ya está largando el espectáculo en la carpa. La carpa, Maxi, te cuento, la misma que vinimos alquilando todos los años, o sea, la gente la conoce, tiene una capacidad aproximadamente para 5.000 personas sin mesas, ¿no es cierto? Y sin sillas. Y ahí el Daniel Rivero, Kitty, que es quien está a cargo de cultura, decidió que esto es un trabajo de equipo, ¿no es cierto? O sea, somos 5 personas que hace 4 meses estábamos trabajando para esto. Yo digo decidió, no es uno solo, sino se decide entre todos, pero que participen artistas locales. Muy O sea, bien. que ese día están los ballets y todos los artistas locales cerrando los trajinantes. Muy ¿Sí? bien. Es entrada libre y gratuita ese día. Y después viene el 25, que ahí, como vos decías, ¿no? Todo, la carne al asador, en Indio Rojas cierra y después cerrando ya todo el domingo, el Día de la Peña. Sergio Ezeiza. Y Sergio Galleguillo, gracias. ¿Eh? Sergio Galleguillo, así con toda la charla, con todo, vamos a estar ahí dándole para arriba. Muy, Bueno, muy lindo todo lo que se viene. para conseguir, Jorge, las entradas anticipadas son limitadas las entradas, así que imagino que no deben apurarse, ¿no? Habíamos puesto hasta el día lunes, Sí. hasta el 5, pero claro, hay gente que todavía no ha cobrado. Claro. Pensando también que el 3 y 4 fue sábado y domingo, así que lo que hoy se vendió es la suma de las entradas que se vendieron desde que se pusieron en venta hasta ayer. O sea, hoy se vendió lo mismo. Y dijimos hasta el viernes. Ahora lo ratificamos y decimos hasta el domingo, o hasta que se terminen las 500 entradas, que se van a terminar antes. Por la venta de hoy ya creemos que se terminan antes. Tanto para Galleguillo o como para La Barra, 1.000 pesos la entrada. ¿Eh? Es en paseshow.com.ar. puede ser en Pase Show, sí, o puede ser en turismo en la cabaña, uh-huh, o ahí en la terminal, 1,000 pesos. Cualquiera, ¿sí?, cualquiera de los lugares, por internet o allí. Exactamente. Y ya que está, vamos a aprovechar también los que quieran poner puestos. Sí, ese flyer lo vi también, te iba a preguntar. Bien. Bueno, están a la venta, uh-huh, los precios van de 3.000 a 20.000 pesos. Uh-huh. Son precios realmente módicos para que la gente pueda venir, no es llenarse, no vamos a llenar los bolsillos, nadie se va a llenar los bolsillos por lo que se cobra. ¿Y qué tiene que ver si es un puesto fijo, si es un vendedor ambulante, si es un mantero? Uh-huh. Tiene que ver por los precios por ese lado y tiene que ver también la ubicación. Hemos cambiado, hemos agregado un par de zonas preferenciales, digamos, ¿no? Para los puestos fijos. Así que eso sale una 20.000 pesos de los que están frente a la carpa, por ejemplo. Claro. ¿No? Los dos días. Se puede vender lo que quieran, menos bebida o comida. Bebida o comida no se puede. Eso lo van a hacer adentro de la carpa las instituciones educativas y deportivas. Uh-huh. Tema del choripán, un buen locro, sándwiches de bondiola, de vacío, bueno, todo eso, sándwiches milanesa, para el que no le gusta la parrilla, o sea, hay un poquito de todo. Qué rico. Bueno, pero se viene con todo. Como es tradicional, ¿no? La fiesta patronal, de ir a comer algo, de ver un buen espectáculo. Exacto. Y este año, Maxi, como vos decías, hay lindos espectáculos. Muy lindos. Hay muy lindos espectáculos. Y además, Jorge, porque uno ve los espectáculos convocantes, pero además están los artistas locales, que después, bueno, terminan siendo más conocidos y por ahí, bueno, uno no tiene... Y acá lo tiene la oportunidad de verlo de forma gratuita. Exactamente. Eso es a partir de la 1:30, que es el 24, hasta las 6:30, vamos a estar ahí dándole, mira, como que yo estuviese cantando ahí, pero todos los artistas uno atrás de otro. No, realmente está lindo y son hay artistas nuestros que tienen muy, pero muy buen nivel. Claro. Gente con muy buen nivel, ¿no? Entonces tener la entrada gratis, podés ir, te podés acomodar, sentarte, colaborás con alguna escuela, con la cooperadora de la escuela, con el club. Uh-huh. Algo, o sea, estás haciendo la obra de bien y te estás llevando un sábado bárbaro encima. Así que bueno, los esperamos a todos. Nosotros creemos, mira, la última vez, Maxi, no recuerdo si fue en el 17, en el 18, en el 2017, 2018, que cayeron viernes, sábado y domingo las patronales. Y vinieron entre 18.000 y 22.000 personas entre los tres días. Creemos que ahora, después de la pandemia, viste que todo recital, todo, vamos, sí, gente. Sí, sí, está todo la potenciado. Sale más, exacto. Así que creemos que vamos a tener un número bárbaro, dando vuelta, confiamos en la gente, en el comportamiento, después de la pandemia como que está todo medio raro, ¿no? Hay pocas pulgas a veces. Jorge, la idea por eso. Te aprovecho que nombraste del club y vi el posteo de la página del municipio, que de paso los invito a que lo vean en Facebook, porque allí está todos los datos que recién dio Jorge, por si recién te sumás a la nota y no lo pudiste ver, están los datos de dónde conseguir las entradas, los artistas, los días que van a estar, inclusive los teléfonos para los puestos, la gente que esté interesada en los puestos. Y una de las cosas que hay, también medio como reciente, es las luminarias LED que llegaron para el club, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esta es una manera, o sea, el municipio, por ejemplo, no le está cobrando nada a los clubes o a las escuelas, a los colegios. Porque, o sea, siempre se cobró un pequeño porcentaje, nada más. Este año se decidió, después de la pandemia, como venimos, bueno, no cobrar nada, que les quede todo para ellos. Uh-huh. Y es una manera justamente de ayudar en todo esto, ¿no? Claro. En cada uno, bueno, uno será por iluminación, el otro será por otro tema, pero es colaborar también en que todos la pasamos mal. Realmente todo el mundo la pasó mal. Fíjate el otro día hablando deportivamente, ¿no? Estábamos con los profes hablando y como que costó arrancar de nuevo toda la parte deportiva. Cuesta arrancar a nivel clubes, a nivel, bueno, actividades municipales, que uno le habla con otra gente y estamos todos en la misma. Está costando un poquito, no tenemos la explicación, cada uno dice un porqué diferente, ¿no? Yo espero que ahora con el tema del barbijo, que esté más, que no sea obligatorio con esa hora, que sea aceptativo, y un montón de cosas que colaboren a soltarnos un poquito más y volver a la práctica de todos los deportes, que estaban un poquito limitados. Sí. Fíjate que antes capaz que se juntaba, en la liga, nosotros la liga de voleibol, por ejemplo, antes era todos sábados, ahora es sábado por medio. En hockey se juntan un sábado y hacen todo el torneo relámpago y liquidan todo el mes. Yo tengo confianza que con el tiempo vamos a volver a como era antes. Sí, un poquito más a la normalidad. Sí. Y no en una sola vez hacer todo y hacer cada 15 días, sino que empiece a tener más continuidad. Ojalá lleguemos a de nuevo a eso. Bueno, ojalá. Un reflejo de esa normalidad son las patronales, como decíamos, ¿no? Con la vuelta de las patronales completa, ¿no? Con la misa, con el hecho religioso, pero también con el hecho festivo, que tanta falta hace también, ¿no? Exactamente. No, yo creo que va a ser, pero bárbaro. Mira, Maxi, yo no sé si estuviste el 25 de mayo en los festejos, los actos patrios que hubieron y el central que fue en la plaza, la cantidad de autos que habían. Realmente eso fue emocionante. Nosotros creemos que vamos a andar en 4.000 gauchos este año, para esta vuelta. Creemos que va a ser, tenemos toda la esperanza porque lo estamos viendo en que está pasando, ¿no? En los recitales, en las patronales. Que creemos que va a haber muchísima gente, muchísima. Y siempre digo, no nos olvidemos, esta es una fiesta de la Virgen de la Merced, ¿no? Después viene el resto, la parte festiva, viene todo lo demás, pero no nos olvidemos que todo se basa en la Virgen de la Merced. Así que los invitamos a todos que nos están escuchando, que vengan, que asistan, que apoyen a los colegios comprándoles algo, a los clubes comprándoles algo, y con la presencia de ustedes que van a estar apoyando, sobre todo a los artistas locales, sobre todo a ellos, que también necesitan, ¿no? A los ballets, que necesitan del aplauso, de la aprobación de la gente y de los vecinos. Así que acá estamos, y a la gente de afuera, con los brazos abiertos, esperándolos. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos, por esta organización. La verdad, una fiesta, todo parece muy muy linda en la previa, así que seguramente para disfrutarlo, y espero también que lo puedan disfrutar ustedes después de tanto trabajo. Lleva mucho tiempo. Y aparte del tiempo que lleva, a veces son los encontronazos, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un equipo. Hay dos o tres personas nuevas en el equipo, como el caso de Kitty, que es la primera patrona que va a ser, el caso de Marcelo Molas, y a veces tenemos un contronazo también nosotros, claro, ¿no? Sí, que todo brilla, todo es oro. Está bueno porque hay aportes con ideas nuevas. Hay muchas ideas, ¿sabes qué, Maxi? Y esto es importante recalcar, de vecinos que vienen y se acercan. Yo siempre digo que la dirección de deporte, yo trabajo con la puerta abierta, pero literalmente con mi oficina de puerta abierta. Entonces yo recibo mucha gente, a veces vienen a manguear, otras veces vienen a tirar alguna idea. Hay ideas que no se pueden llevar a cabo porque son muy, muy locas, pero está bueno que la gente se acerque. Sí. Y hay otras ideas que se pueden llevar a cabo, y con esto de las patronales, pero mucha gente aportando cosas, ¿no? Nosotros hicimos ahora un cambio ahí en los puestos, quizá una pavada, pero eso se le ocurrió a un par de vecinos de acá. Si cambian acá y ponen así, uy, mira, está bueno. O sea, nadie es dueño de la verdad acá, y nosotros, los funcionarios, estamos de paso. Estamos hoy, mañana no vamos a estar. Entonces no somos dueños de nada, esto es una fiesta del pueblo. Entonces todo lo que puedan contribuir los vecinos con ayuda, de ideas, todo, acérquense a la Casa Municipal, estamos con Daniel de Cultura y estoy yo ahí, con las oficinas ahí, los invitamos a un café, charlamos y bueno, y hay veces que se pueden llevar cosas acá y cosas muy lindas, y así es la única manera de enriquecerse y que esto vaya creciendo. Claro, claro, claro. Jorge. Con uno de Emilio que trabajaba en EPEC, lo último, y ya está, mira, sí. Emilio, por ejemplo. Y siempre está ahí con la parte de electricidad ayudándonos. Y yo digo, bueno, yo este año lo voy a llamar para que venga, a ver si nos da una mano. Antes que yo lo llame, ya estaba él sentado hablando conmigo. ¿Me entendés? Entonces hay mucha gente que colabora, gente anónima, no dice nada. Bueno, a esa gente gracias. A ustedes gracias, a vos gracias, Maxi, por siempre estar, por siempre darnos micrófono, por siempre poder contar lo que hacemos. Y bueno, agradecido siempre. Un abrazo grande, Jorge. Otro para vos. Gracias, Jorge, gracias a todos los que nos escuchan. Jorge Solé, del área de deportes de la Municipalidad de Villa Yardino, charlando con nosotros acerca de las fiestas patronales, estas fiestas que tanto se esperan todo el año en Villa Yardino y que tendrán su fiesta este 23, 24 y 25 de septiembre, con la barra, con la misa, con Sergio Galleguillo, con las bandas locales. La verdad, una fiesta muy, muy completa la de este año. Nos vamos a la tanda y a la vuelta les prometemos la palabra de los artesanos. Vamos a estar hablando con Cristian, artesano de Capilla del Monte, para que nos cuente cómo están llevando adelante estos días, cómo anda el artesano.